Anteriormente, en todo lo contrario, vamos a escuchar The Bold Arrow of Time de Tame Impala, uno de los temas más rockeros de esta banda que nutre de psicodelia cada escenario que pisa. Que era Johnny con sus ideas de derecha y ese tipo de cosas. La chica que se fue era linda. Y ahí viene ese tema. De ahí viene la pelea entre ellos de tanto tiempo. Tiene su lado electro, su lado putito, por supuesto, y por lo tanto se me canta ponerlo a mí, a la señorita Emily Simon con Flor de Saison. Flor de la temporada. Claro. Tomá, qué francés, ¿eh? Dame un beso, vení, dale. Ay, salió por elperrodiablo.bandcamp.com. El Espíritu, tercer disco del Perro Diablo, a mi criterio una de las tres o cuatro mejores bandas de la Argentina. Gran álbum que hoy nos hemos dado el gusto de presentar en el lanzamiento. Ella no es una mujer, es una foto de internet, un montaje intocable. Chuli, más conocido como acá en Argentina, en su carrera tocó en Fan People, en su carrera tocó en Santander Dealer, 9 años en Europa, allá siguió su carrera musical de diversas formas. Vas al gobierno y decís, bueno, tengo este proyecto, no sé qué, y te dicen, bueno, ¿cuánto quiero hacer una gira por Alemania? No sé, bueno, toma, existe. El tema que abre este EP, disco, ¿cómo lo crees? Un EP. Entonces la idea era, si vos vendés 15 palitos, me tenés que dar 10. De los cuales, en blanco y en negro, ¿cómo va? El blanco cotiza en alza, sobre todo para los que portan cabellos largos y barba tupida, como el señor David Irigoyen. Buen día. Buenas tardes, buenas noches. ¿Usted me está acusando de consumir blanca? No, ¿por qué? No, verde, sé. No blanca. Ah, pues... eso ya no es una acusación, es un orgullo. Buenas noches, América. Y aledaños. Acá, choqueado por la revelación de que siguen existiendo los premios Gardel. No me parece mal que existan, ¿eh? No, yo no digo que... me parecen mal los premios per se, como están armados. No digo que me parezca mal que existan. No me acordaba que existieran. Sí. ¿Viste Homero cuando gana el Grammy? Un trofeo de un premio. Es un Grammy. Sí. Yo creo que los Gardel importan menos que los Grammy. ¿Tanto? Decime tres Gardeles de oro sin repetir y sin soplar. Uno Rodrigo, el otro Cerati y uno Mercedes Sosa. Bueno, pero vos trabajás. Pero vos sos de la industria, hermano. No sé si vieron. Bueno, pero viste. Pero hoy, por ejemplo, leí así como mucha repercusión respecto a las nominaciones, como por ejemplo Horacio Pagani como mejor artista nuevo de tango, que me parece la mejor nominación de todas, sin haber leído las nominaciones per se. Sí. Ya esa me parece excelente. Es como... es la comedia hecha... Yo la tengo acá, si quieren repasar algo. A ver, sí. Tres. Momento. Quien dijo yo tengo acá, vamos a repasar esto, es nada más y nada menos, señor Cristian Chimino Rodríguez. ¡Hola, mi público querido! Y tenemos una... Una voz adicional acá. Sí, una voz adicional que aporta la sensatez, sí. El sex appeal. La ubicación dentro, sí, de todo, la ubicuidad. De que si le cobran caro a David Irigoyen por su cabellera, para mí es una ganga. Claro. Estamos hablando de Andrew Dobbett Pirot. Muy buenas noches. Yo soy Rodrigo Ramos y a continuación mi compatriota Cristian Chumino Rodríguez va a repasar el tema este de los Gardeles. Dale. Porque a mí me dijeron algo de que Ella Está Encargosa está nominado. Sí, mejor álbum grupo pop, Miranda, Ella Está Encargosa y uno que te va a gustar a vos, Tony 70. Sí. ¡Gran nominación! Sí. ¡Gran nominación! Como para prenderlo fuego con napalm. Buena terna, buena terna. Bueno, fíjate el disco de reggae. El disco de reggae es interesante. Disco de reggae, voy en orden. Mejor algún artista del rock. A The Rock. The Rock. León Gieco. Como siempre, hay otro artista de rock. Fabiana, claro, Cantilo, que parece que sigue viva. Es buenísimo. Y Miguel, bro, Mateos. O sea, son todos mi disco de mierda. Los discos de mierda que hice durante el año pasado están todos ahí. Están todos nominados. ¿Qué pasó? Me parece que cargaste mal el del 1982, sí, ¿no? Sí, el 2002. Es la misma que el 86. Y además, disco de rock y León Gieco es como un artista de un rock. Anatema. Es el solista. Bueno, yo pensaba, ¿qué solista de rock hay hoy en día? No sé si O Connor, papá. Connor, está bien. Sí, otro que disco de mierda. Ese superó, ese dio toda la vuelta, me parece. Mejor álbum grupo de rock, Catupecu, Babasónicos y Guasones. Raro, Guasones ahí. Guasones, el disco de Guasones, mirá, parque, ahora, se llama esto. Parque de Diversiones, ¿verdad? No, Parque de Se llama Parque de Depresiones. Depresiones. Es lo que te da después que le escuchas el disco. Es maravilloso. Hagamos esto. Es maravilloso. Son muchas ternas. No voy a decir todas. Ando tirando y nosotros vamos tirando los ganadores. Dale, es buena. Hagamos esa. Esto. ¿Cuándo se hace la entrega? ¿A fin de año? No tengo idea. Nadie hagamos sabe. Esto. Pronto. Que pronto. Alguno de nosotros, el que esté menos ocupado, David, lo... Yo lo voy a cubrir, ¿eh? Que... Si algún medio se copa pero da la acreditación... Vayamos anotando, vamos... Cristian va tirando externa. Hacemos vayamos, el PRO de... Sí, hagamos el PRO de. Yo tomo el PRO del público a través de @ Radio TLC. Mira, te voy a hacer el PRO de con el lápiz, todos, mira. Es un genio. Te voy a hacer el PRO de con el lápiz. Bueno, vamos a las fuertes entonces. A las fuertes. La que dijiste recién de mejor banda de rock. Vamos por el grupo pop, Miranda, Ella Está Encargosa o Tony 70. Pop. Miranda. Y Miranda, para mí Miranda también. Miranda. Yo, para mí Miranda. Para voto vos, no positivo. Pues. Uno gana siempre. No, boludo, tenés que decir uno. Uno. Bueno, si no, hagamos el voto TLC, lo que cree TLC que va a ganar, si no estamos tras pelota, muchachos. Para mí, yo creo que ya es 3-1 Miranda a esta altura. Ganó Miranda, listo. Mejor artista de rock, León Gieco, Fabiana Cantilo y Miguel Cantil y Miguel Mateos. No, va a ganar Miguel Mateos. ¿Va a ganar Miguel Mateos? Para mí, sí, gana León Gieco. Para mí gana Gieco. Bueno. Va Gieco entonces. Gieco es el que va. Si gana Miguel Mateos, me la chupan los tres juntos. Mejor álbum grupo de rock, Catupecu, Babasónicos, Guasones. Gana Catupecu. Para mí, batacazo de Guasones. No, ni en no, pedo. Catupecu. No jodas. Catupecu. No jodas, va a ganar Catupecu, man. Bueno, Catupecu entonces. Mejor álbum nuevo artista de rock. No conozco ninguno de los tres. Baltasar Comoto. No, Baltasar Comoto es el violero del Indio. Y de Spinetta. Y de Spinetta. Ni la más puta idea de otra banda. Que tampoco sin que es un gran nombre, idea. Pero. Y a la Delta, el tema de. Va a ganar Comoto. Comoto. Gana Comoto por paliza. Porque es el único conocido. Sí. No, y aparte por reconocimiento, porque hizo dos discos muy distintos. Está Rojo a mí me gustó más. El primer disco de Comoto, Rojo, es como un Spinetta meets Justin Timberlake. Sí, es así como. Y el segundo disco, bueno. Blindado, que lo lanzó y tiene colaboraciones con El Indio, con Spinetta, con Moyo. Sí, es un entre disco otros. Potente. Es un disco ultra poderoso, ultra rockero y me parece que sería más que un buen reconocimiento para Comoto, que aparte es el último Guitar Hero que existe en Argentina. Y de los buenos, sí. Porque no es Jardine. Mejor álbum nuevo artista de tango, Horacio Pagani. Pagani, no me importa el pro de acá. La fábrica de tangos, Fabio Tajini, Gabriel. Si no Marín, lo gana Pagani, es para poner un piquete a Sadaik. Y es una gran tapa. Yo ni sabía que sacaba un disco. La tapa está buenísima. La tapa es genial. No, buenísimo. Lo amamos, Horacio, y vamos a comprar el disco. Cumbia, sí. No les interesa, cuarteto tampoco. Romántico, melódico, pimpinela tampoco. No, qué difícil. Mejor álbum, artista, canción, testimonial y de autor. Testimonial y de autor. León Gieco. Y sí. Juan Quintero y Samba Johnny. A mí me genera una. A ver, si gana San Bayoni. Es la terna más pedorra de todo. Y rarísima. Si gana San Bayoni, ya sabemos para qué lado estaba tirando Sadaic. No, pero hay una cuestión. León Gieco está nominado como canción y como rock. Como artista de rock y canción testimonial y de ¿es autor. ¿Es una o es la otra? Claro. Y a continuación el premio para cuarteto vocal, palabra hablada o solo en castellano. Es para los borbotones. Totalmente, sí. De casualidad no televisan esos premios los lunes tipo 20 horas por algo PC, así. Porque Capusotto tendría que estar sí. presentándose. Mejor álbum de reggae y música urbana, Los Cafres, Mimi Maura, Gonguana. Son tres, esos tres son. Mimi Maura que gana. Eso es que gane. Bueno, eso es un deseo. Para mí van a ganar los Cafres, pero van a ganar los Cafres. Mimi. Sí. Qué difícil, che. Qué, este gana los Cafres. Espere que mejor diseño de portada son las tres malísimas. A ver cuáles son. Miranda, la que tienen tantos con los guantes de. Sí, de magistral. La que tupé con un macho que no se entiende. Es horrible. ¿Qué es? ¿Alguien sabe qué es? Y la no sé, pero es espantosa. La Basónico, que es el lado. Por lo menos es un arte. Es más distinto. Claro. Lindo. Está mi amigo Julián Aznar, nominado como mejor artista electrónico. Una cosa increíble. Ah, lo pasé de lado. Es increíble que pasa. ¿Viste? Es como cuando Juan Ravioli lo nominaron como artista melódico, ¿viste? Canción del año. No, pará, y que lo ganó, creo. Y lo ganó compartido, si no me equivoco, ese premio. Canción del año, magistral de Miranda, Solo un momento de Vicentico y Vidala de una tal Nadia Sachuniuk y Eva Sola. Nadia Comaneci. No, o sea, esta Nadia la editó la producción independiente. No, dice, producción independiente de la Universidad de Congreso de Mendoza. O sea, la Universidad claro, de Mendoza. O sea, está, hay tongo ahí. Ah, pará. Está, álbum del año, está Miranda. Está. ¿Qué onda con Miranda? ¿Le fue tan bien a Miranda? No. Está Escalandrum, Piazzolla. Piazzolla, que ese. Es un discazo. Y el de Nadia, otra vez. Grosa Nadia. Esa Nadia, no, alta. Ojalá hagan Escalandrum, porque es un disco de una calidad bueno. bárbara. Sí. Yo estuve el miércoles pasado, ¿se acuerdan que les conté? En el Festival de Tango. Y tocado Escalandrum junto a varios músicos invitados de jazz. Tocó las cuatro estaciones porteñas de Astor, porque el Festival de Tango de este año está tematizado sobre Astor Piazzolla. Y como sabemos, el Pipi Piazzolla, que es el baterista y el líder de Escalandrum, es sí. el nieto de Astor. Y estuvo tremendo y es una banda súper ajustada y buenísima. El disco ese, Piazzolla Plays Piazzolla, son composiciones de Astor tocadas en tiempo de jazz. Es espectacular. Realmente, si se lo pueden agenciar, se los recomiendo. Y no hay mucho más. Después, mejor algún grupo tropical, Damas Gratis, Malagata y Guachiturros. Malagata. Si no están nominados los de papá. Fuego, no existe. El único bot sí del público fue por Pagani. Los demás son bacanas. Sí. Pagani. Así que buscaremos el día que sea para ver si gana Pagani sí. o no, que es lo único que importa en realidad. ¿Les parece ir arrancando el programa de hoy? Sí, por favor. Yo tengo, si no les molesta, un no. porque se me canta para arrancar, que uh-huh. tiene que ver con un estreno. Que a mi amigo David Rigoin le llorará el nene con esta canción. A ver. Porque es nada más y nada menos que el viejo Bob Dylan haciendo. Tempest. Haciendo. The King's Wizard. Como dice. The King's Wizard. Me quise comprar la edición con la armónica y se agotó. No. ¿Ah, sí? Sí, se agotó. Bueno, mal, no tiene que correr más. Quedó la edición de Ciro de los Piojos con su armónica, ¿te sirve eso? Claro. Deme 10. Así que, bueno, los invito a escuchar una. El verdulero del rock. Una primicia que tiene que ver con el señor Bob Dylan adelantando lo que va a ser su nuevo disco. Su enésimo disco, sí, pues ya no se puede contar. Titulado Tempest. Así que muy bonita la tapa de Tempest, que ya se adelantó a través de NPR, la sos radio todo. Pública nacional Yankee. Todo, esto Dylan. Es Bob Dylan haciendo The King's Whistle. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like it's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gonna ride me night and day. You say I'm a gambler, you say I'm a pimp, but I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing, sound like it's on a funnel run. Listen. listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she never blew before. Blue light blinking, red light glowing, blowing like she's at my table door. You smiling through the fence at me, just like you've always smiled before. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she ain't gonna blow no more. Can't you hear that Duquesne whistle blowing, blowing like the sky's gonna blow apart? You're the only thing alive that keeps me going. You're like a time bomb in my heart. I can hear a sweet voice gently calling, must be the mother of our Lord. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like my woman's on board. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like it's gonna blow my blues away. Yo, rascal, I know exactly where you're going. I'll lead you there myself at the break of day. I wake up every morning with that woman in my bed. Everybody telling me she's gone to my head. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like it's gonna kill me dead. Duquesne whistle blowing, blowing through another no good town. The lights of my native land are glowing. I wonder if they'll know me next time round. I wonder if that old oak tree still standing, that old oak tree, the one we used to climb. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she's blowing right on time. A las 22 horas por Ciclo Per Radio, todo lo contrario.com.ar. Qué buen momento relatar, tan lindo momento. Realmente, viernes pasado, la trastienda. Déjame que cuente así como un introito de lo que pasó. Llego, entro a la trastienda directamente. ¿A quién fuiste a ver? ¿A quién fuimos a ver? Fuimos a ver a dos bandas, en realidad, a una solista y a una banda que hace como 20 años fácil que vienen militando en el más absoluto ostracismo, con ciertos coqueteos con la cuestión mainstream, digamos, debido justamente a un proyecto que han tenido en conjunto. Uh-huh. Fuimos a ver básicamente a Flo Palestani y su banda, la Molestani Band, y a Valle de Muñecas, el proyecto que encabeza Mansa Esain. La Molestani, recordemos con qué formación. Sí, ahora vamos a contar, mira, básicamente esto. Hay un espíritu muy colectivo dentro de toda esa gente que se mueve alrededor de el universo Valle de Muñeca, Flopa y Pez, como una cosa ya a esta altura tangencial. Sí. Como para darte una idea, la Molestani Band formó con Mansa en la guitarra, con Lulo, el hermano de Mansa, que vino aquí también, que estuvo sentado en este mismo lugar. El que tocaba el vaso. El que tocó el vaso en la batería. Y con Fede Gazarosian, que es el bajista de la Acorazado Potemkin y a su vez compañero en esa banda de Lulo Esain en el bajo. Ese fue el cuarteto que formó Flopa. Antes de que tocara Flopa, yo entré, debo haber entrado 15 minutos antes de que tocara Flopa. Sí. Y uno, digamos, porque uno sabe que estas fechas son, no es que son una fecha que arregla un sello o que arregla una autogestionada productora. Es una fecha totalmente autogestionada. Y no había. En un lugar, o sea, recuerdo, es un lugar la grande. Grande. Caro también, lo que significa. Caro para tocar. La entrada no estaba cara encima, con lo cual. 40 pesos la entrada. 40 pesos la anticipada, 50 pesos en puerta. Y había poca gente cuando antes de que tocara Flopa. Uh-huh. Y en un momento yo digo. Si esto no sale, demuestra que realmente. ¿Viste como decía Alejandro Medina, que fue una nota bastante debatida en el mundo nuestro? El rock está muerto. Si esta fecha no salía, el rock argentino estaba muerto. ¿Pero qué pasó? La gente empezó a caer, viste que nosotros somos de caer tarde. De hecho, esta fecha era en lo que es el segundo turno de la trastienda, 11:30. Y realmente. Y fue muy puntual. ¿Quién estaba antes? ¿Quién tocó antes ese día? Tocó una banda de folclore de Santa Fe. Que yo en un momento. Yo estaba retirando mi entrada por la ventanilla. Y tenía uno de los pibes. Que estaba enfervorizada la gente sacándose fotos y pidiéndole autógrafos. Y yo lo tenía literalmente al lado. O sea, más al lado de lo que lo tengo a Andro en este momento. Santa Fe. Y nunca tuve más deseos de preguntarle a alguien. Sin sin boludearlo, ni mucho menos, ¿qué haces? ¿Qué carajo sos? ¿Quién sos, loco? O sea, tenían 40 personas sacándoles fotos, gritándoles, diciéndoles cosas como: te conocí hace 5 años en el Chaco Salteño. Por ahí era el nuevo Luciano Pereira. Claro, son una bandita así. Pero la nueva Sole. Una travesía del noreste, que atravesé de Buenos Aires al noroeste y iba agarrando las radios del medio y hay un montón de bandas. Muchos folclores. Autóctonas que se mueven quizás dentro de la provincia nada más, pero es como los estados estadounidenses. Tienen una fuerza terrible. Y está el folclore, ahora está, desde los nocheros en adelante, está como el folclore pop. Que el folclore pop la rompe porque son pibes tipo boy band que tocan folclore. En fin, bueno, eso es lo que tocó antes de Flopa y de Valle de Muñecas. Y Flopa hacía mucho que no tocaba en este formato eléctrico. Solía tocar con Fernando Kabusaki, con Ravioli en los teclados, con Lucas Hervin en la batería. Ahora, bueno, peló esta banda absolutamente rockera. Y como no podía ser de otra manera, el show fue denodadamente rockero. Fue un show impresionante. Realmente la trastienda sonó como tiene que sonar la trastienda en una fecha de esas. Y así todo, que durante el show de Flopa, que fue bastante interesante, ella recorrió sus discos solistas, sus dos discos solistas, pero tiene dos nada más, Emoción Homicida y Dulce Fuerte Grave, tocó algunos temas de Flopa Mansa Minimal, y terminó con un cover de Los Verdes. Fue un show compacto, fuerte, potente y poderoso, en el que ya de por sí, en Flopa y en su persona, y en Mansa, que también estaba ahí, se notaba como una alegría, como una felicidad. Porque creo que eso también que vos decías, que al principio no había nadie, capaz cuando subieron al escenario a pispear antes estaba vacío, cuando terminaron tocando estaba lleno. Estaba lleno, lleno para lo que se podía esperar. 70%. Habría metido 400 y pico de personas Valle de Muñecas, lo cual es un muy buen número para un viernes de frío en la ciudad. Y demuestra que toda esa promoción y toda esa banca y todo ese aguante que se le hizo a esta fecha de Valle de Muñecas no es en vano, porque lleva consigo no solo a Valle de Muñecas, sino a todo el rock argentino independiente. O sea, le demuestra a todos que no tenés que ser Pez para tocar en la trastienda. que podés ser Valle de Muñecas y llegar a la trastienda y hacerlo con hidalgamente. También no necesitas un sello, sino que vos solo con Badcamp, si querés. Si vos te ponés los huevos escuchar. Y laburás y seguís tocando y tocás y tocás y tocás y tocás donde sea y tocás siempre y la rompés siempre, vas a llegar. Si eso laburás. Fue lo que le pasó a... Hay que laburar, loco. Hay que laburar. Laburó, como Sabela. Y además, Valle Muñeca pasó por acá, lo cual le aseguramos 300 personas. Nosotros le aseguramos nuestras 300 personas habituales del streaming, que seguramente fueron, así que pueden tuitearnos a @radioTLC. ¿Viste que nos dijimos las vías de contacto? @radioTLC en Twitter, todo lo contrario, Enciclope Radio en Facebook, radio@todolocontrario.com.ar es el mail. Si quieren les paso la dirección. ¿Alguno pero fue? Eso por ¿quiere privado. Contar qué le pareció? Hoy no tuvimos regalito. No tuvimos regalito, no, no ni tenemos, vamos a tener. No tenemos regalito. Nos hubiese encantado tener, porque acá viene una cosita especial que tuvo el show. ¿Se acuerdan que cuando Mansa vino acá, vos no, porque no estabas, hubiese sido demasiado tres pelados en una misma noche? Mansa prometió que iba a haber una sorpresita para los que somos coleccionistas. Uh-huh. Iba a haber una sorpresa en el tenor de los simples que venían sacando en su Bandcamp. Bueno, cuando entrabas por la puerta, te daban el disco que está sonando en este momento. Un disco sin título, empacado en un cartoncito. Sobrecito de papel. Te lo regalaban. Qué boludo, cómo no fui. Increíble. Ni bien entrabas, fíjate, dalo vuelta. Vos tenés que ir por la música, ¿no? Porque te van a regalar. Fíjate que está numerado. Sí, 542. No es poco, ¿eh? Un disco numerado con todos los simples que iban sacando por el Bandcamp. 7 temas. Que son grabados en vivo, creo que en el pie, en un estudio así. Sí, no, grabado en vivo en MCL Records. Básicamente el 10 de septiembre de 2011. Lo que hicieron, se metieron en una salita, grabaron 7, 8, creo que son 7 temas, como vos decís. 7. Deben haber grabado un par más, ponele 7, 8 temas. En una sesión así eléctrica, como está sonando ahora Valle de Muñecas, que se suena. Hay un par de temas en este disco, bueno, creo que están acá, así que temas de folk. Claro, electrificados. Bueno, los temas que no están acá son los covers. Claro, los covers, creo que hay uno, Helen in My Arms. Creo que es el único cover que hay. Mira, los temas que están acá son Tormentas de Jadez, después Vamos al Cine, El Precio de las Cosas, Trampas y Respuestas. Sí. Vamos al Cine, creo que es el que está incluido. Está en folk, igual que El Precio de las Cosas. Sí. Claro, es verdad, los covers no están. Bueno, están los temas originales de Valle de Muñecas tocados en esta configuración eléctrica, o sea, en el cuarteto que está tocando ahora, Mariano en el bajo, Fernando en la batería, Lulo y Fernando en la guitarra, Lulo en la batería y Mansa. Y está buenísimo porque no hay bandas que te den souvenirs. Yo me acuerdo en los primeros shows de Valle de Muñecas, algún fan de Valle de Muñecas podrá desmentirme, que no creo, que te daban discos pintados de los colores que después terminó siendo el primer disco, Días de Suerte, amarillo, rosa y celeste, con un par de los temas que terminaron estando en Días de Suerte como simples. Uh-huh. Y realmente es una costumbre un poco perdida. Nosotros en su momento lo reivindicamos al Necro cuando hizo lo del libro absurdo, que también era algo que iba más o menos por ese lado. Y estuvo muy interesante porque vos imaginate que hubo mucha gente que fue ahí arrastrada, entre comillas, por gente que le gusta de verdad Valle de Muñecas y que de repente se lleva un lindo pantallazo de lo que vio en vivo. Que no se pareció demasiado a los discos. No, fue mucho más intenso. Fue mucho más intenso. Pero, y fuerte, ¿viste? O sea, por el que no conoce, ve lo mejor para mí, Valle de Muñecas, el en vivo. Totalmente. Y después te llevas el disquito para escuchar en tu casa y a ver qué decía en esa letra. Gratarola de arriba con número de serie. Me hubiese gustado tener uno de más, así lo podíamos sortear acá en Todo lo Contrario. ¿Quién te dice que se consiga, eh? Así que atentos al Twitter. Que por ahí conseguimos para los que no estuvieron. Quizás hay algún hijo de puta que yo lo quiero vender. No, vos déjame a mí. Si quieren un regalo, todavía tengo pendiente de mi DVD de Robert Plant para regalar. Pero lo vamos a esperar para cuando venga. Bueno, así, para. ¿Cómo que tenés un DVD de Robert Plant para regalar? ¿Viste cuando cerraban todos los Musimundo tal dominós? Ah, uno viejo. Sí, cerraron con la banda de la alegría. Creo que te hacían un descuento del 80% o algo así, y ya estaba barato. Entonces, yo me compré de cebollitas a un peso. Creo que lo vi a dos. Creo que lo compré a dos pesos o algo así. ¿Qué año? 2008, 7. No, antes. ¿Antes fue? Sí, sí. Fue de donde estaba el Movistar en Santa Fe. ¿Por qué lo vas a regalar si me lo puedes regalar a mí? No. Mirá, este que está acá, este es Robert Plant. O sea, de los cuatro símbolos, este es Robert Plant. Roberto Plant. Podés participar si querés. Bueno, ahí está. Como por el disco de Valle Muñoz, que tampoco tenés. Claro. Pero bueno, si aparece, ya saben, por @radio TLC les diremos. Mientras tanto, no hay mucho más de contarse. ¿La fecha estuvo buena o sonó? La fecha estuvo buena, el show de Valle de Muñeca fue impecable. ¿Tocaron covers? Tocaron. De los que están en Mancamp. No tocaron ninguna. No tocaron covers. La única que tocó covers fue Floppa, que tocó, terminó con un tema Mr. Spaceman de los Birds. Subió a cantar un tema Floppa. Ah, momentito, eso. Dos cosas. Primero, subió a cantar un tema Floppa que fue. ¿Sonajeros? Puede ser Sonajeros. Y esto es algo importante, porque ninguno de los que haya ido a ningún show antes de Valle de Muñecas escuchó esto. Tocaron Kodak 74 de menos que cero. Tomá, sacá la que va con premio. Ahí tenés lo que vos les pedías acá. Que es una rareza. Una rareza. Kodak 74 de menos que cero. Un momento que incluso Mansa describió. Mansa muy emocionado, eso estuvo interesante. Sí. Realmente muy emocionado. Y siguió después, verdad, también, ¿eh? O sea, después en Facebook también se notaba que estaban emocionado contentos. Posta, y... gente feliz. Sí. Porque claro, son gente de laburo, loco. No es fácil llegar a donde llegan ellos. 20 sí. años. 20 años tocando para. 20 años tocando. Para por ahí un show como este, que suene bien, que sea un lugar grande, que vaya mucha gente. Y que bueno. es un nuevo comienzo para Valle de Muñecas. Porque ahora, lo mismo que pasó con aquel primer Niceto, que también estuvimos con Cristian, sí, con Norma, ya es un lugar en el cual demostraron que pueden tocar. Sí, ahora viene lo más difícil, que es mantenerlo, entonces hay que empezar a trabajar para eso. Que también claro. Es como que está bueno también que todas estas bandas que tanto batallaron, sea Utopians, sea Valle de Muñecas, sea esa banda que fueron de abajo. Está bien, él mató, puede no gustarte, pero son gente que también de laburo también, está bueno que, misma. Que vayamos renovando un poco la escena. Hay que renovar, y se renueva así, viejo, bancando a las bandas de verdad, yendo a verlas, porque el número no es poco en esta época. Porque, o sea, por ahí viene una banda de afuera y no hay duda en pagar 400 pesos una entrada, y por ahí duda en pagar 40 una banda de acá, que... Venir un viernes a ver una banda de acá que hace que 40 pesos sale una birra en Palermo. Totalmente, viejo. Así que, bueno. ¿Ustedes dicen que bancan al rock independiente? ¿Banquen al rock independiente de verdad? Paguen la entrada, loco. Paguen la entrada, vayan a verlos. Bánquenlos, que para ellos es tan importante como para ustedes escuchar música. Bueno, hablando justamente de lo que sale ir a ver una banda acá y una banda allá y todo eso, vamos a escuchar, si les parece a todos, El Precio de las Cosas. Hermosa canción. De Valle de Muñecas. Todo lo que pasa deja una huella que evitamos ver. Un hueco donde no volver. Alas hechas de piedra no se agitan cuando duele. Será más duro cada vez. Rendido una mirada que ya no espera nada. Un hueco en el vacío aunque estés de pie. Hundido hasta el hastío en la tormenta que se niega a ceder. Entregado al tiempo y sus cábalas, al fraude de la inmensidad. La calma antes del huracán. Entre las miserias del alma y la utopía de la irreflexión. Entre la espada y el sopor. El precio de las cosas, cuanto más misteriosas, se vuelve más difícil de predecir. Y no hay ninguna ruta que te arrastre si no quieres salir. Thank you. ahora, en todo lo contrario, esta no la puso nadie. Esta no la pasó nadie, ahora en todo lo contrario. Traje una banda que seguro no pasó nadie en ningún punto del planeta Tierra. Se llama Campamento Ñek Ñek. Así, Campamento Ñek Ñek. Es una banda de Madrid, española, que duró poco. Se formó en el 2005, en 2006 ya se habían separado. Estaba integrada por miembros de otra banda que se llamaba Ensaladilla Rusa. Ensaladilla Rusa, tío, joder. Ensaladilla. Ellos se ¿será también con igual que la nuestra? Y no sé cómo será en España la ensaladilla. Es una buena pregunta, ¿no? Le voy a mandar un mail a ver que me responda y nos sacamos las dudas. A Chuli le tendremos. Tenemos un montón de preguntas. ¿Cómo es la rusa, Chuli? ¿Cómo es la rusa? Allá. Ellos se definen como que hacen hardcore, hacen free jazz, hacen psicodelia, hacen mad rock, hacen noise, hacen experimental. ¿Qué no hacen? Tienen un solo disco que se llama Presenta Alemania, que salió en el 2006. La particular del disco es que son 10 temas en 9 minutos 25 segundos. El que por ahí lo quiere escuchar y quiere ver la tapita y todas esas cosas, tiene un bandcamp, Campamento Ñek Ñek, porque la ñ no se puede poner. ¿Ñek con C o con K? Con C. Campamento Ñek. No es como el de Laura No Está. NSNS. Eso, .bandcamp.com. Ahí está la tapita, ahí están los 10 temas. Hay un tema, tiene un nombre muy bueno, se llama Apuren sus whiskies y convénzanse de que van a morir. Es un gran nombre. Pero es esto, es como una banda así realmente rara. Si me pueden subir un poquito el volumen para que escuchemos. A ver, papi. Piquen un poquito. No cantan, gritan, hacen palabras extrañas. Oye, ay, ay, ay. Así, eso es una letra de Campamento Ñek Ñek. Como decía, es como Eddie Vedder, pero a propósito. Claro, duró solamente un año. Era un año, medio concrete. Perdón. A ver, te permita subir un poquito de volumen. Así, son 9 minutos 25 de esto. Buenísimo. Lástima, decían solo 9 minutos 25. No, yo creo que también más de esto te lima, salís a golpear gente. Yo tocaba en vivo y yo duraba esto, 10 minutos. Soy fan de Battles. Claro. Nada puede limarme el cerebelo más que Battle. Va por ese lado. No hay mucho más. El disco, el Bandcamp que les dije, se lo pueden bajar gratis. Igual que los discos de Saladilla Rusa, están por ahí también. Pero la posta postal es Campamento Ñek Ñek. Campamento Ñek Ñek. Salió como reseñado también en varios. Esta cosa es rara. Hacer cosa rara hace que algunos freaks del mundo, del planeta todo, se fijen vos. Y tienen lo suyo. Reseñados en páginas de Europa, en más páginas de Europa, Estados Unidos, como así la cosa extraña que nadie entendió. A través de ellos llegaste a Campamento Ñek Ñek, a través de ese hype. A través de, sí, supongo que sí. No sé cómo llegué, ya ni me acuerdo. Pero sí, es porque era una cosa rara que. ¿Viste cuando es algo raro que todos empiezan a hablar? Cada uno sí, tiene claro. Como una versión. Nadie lo entiende, entonces cada uno da su propia versión de lo que suena. Y cada uno lo agranda a su manera y dice que es maravilloso, o dice que es una porquería fatal. Entonces, como que leí alguna buena crítica y dije, a ver qué es esto, y ahí llegué yo a eso. A mí me gusta, debo reconocerlo. Bastante. Como esto es música y lo que importa es la música, vamos a escuchar una canción que va a durar 1 minuto 09, para que así es cortito. Separador. Un separador, un minuto. Dura más la de Vicentico, de separador que tenemos nosotros, que este tema. Sí. El tema se llama Piñata, 1 minuto 09 de Campamento Ñek Ñek. Una cosa rara, hermosa que no pasó a nadie jamás. No nos escuchás en la radio, nos escuchás en tu teléfono, nos escuchás en tu notebook, nos escuchás en tu netbook, nos escuchás en tu computadora, nos escuchás en tu tablet. Todolocontrario.com.ar. Porque se me encanta, vi una mención a un tema, va dedicado al señor que no pude estar presente cuando vino. No tengo el agrado de conocerlo en persona, pero me llena mi Twitter un 90% de los posteos. El señor Julián... Ellenbeiger. Gracias, porque estaba por decir... Eso, wow. No, la pronunciación es Ellenbeiger. Se armó una trifulca en cuanto a Foo Fighters, Pearl Jam, de que... Sobrevaloración total. Algunos estaban de acuerdo, otros no. Para darle un punto en su defensa, traigo entonces una banda de power pop que hacía, lo decía, Foo Fighters ya unos años antes, que es Sugar. Sí. Que bueno, también originalmente salía del cantante de Husker Du, que es considerado uno de los que capo banda Bob Mull. Capa di tutti le capi. Entonces vamos a escuchar lo mismo que hacía Foo Fighters años después de este señor, el nombre era... Bob Mull, ¿no es? Sí, no me lo acordaba, no lo tengo que buscar más. Bob Mull de Husker Du, que Husker Du inventó lo que hace Masacre ahora, pues. Exactamente. Y estos inventaron lo que hace Foo Fighters, imagínate. Vamos a escuchar de Sugar, Fortune Teller. We'll be right back. Mira, es fast equipped. Desde Buenos Aires, Argentina. En el aire, Cíclope Radio. La P más afilada del alfabeto del pic de potencia. Todo lo contrario, es un programa hecho con tanto amor. Tenemos leche por kilo. Que necesitábamos esta sección. Juntos haríamos mejor. Don't move, I'll go get you a towel. Este dos alilo podría definirse como artistas afroamericanos contemporáneos de los Estados Unidos, pero creo que le queda mejor decirle negros con onda. Vamos a arrancar con Anthony Hamilton, con uno de los mejores estribillos de la vida toda, se llama Sista Big Bones este tema. Después sigue otro capo, se llama Aloe Black, escuchen cómo canta ese muchacho y lo demás después les cuento. Pónganse cariñosos. Just a few of the things I like about you. Sister Big Bones. Big Bones. Can a brother walk you home? Can I walk right beside you? Look like a bent neck bone. Look so good, look so good. I'd like to keep your body warm. Uh-huh. Frankly, I admire your style. Got my nose open wide, Miss Thang. I'd like to take you on a nice date. Shoot some riddles, have some beardos with you. Make no mistake, I'll be a gentleman. Take your coat, open doors, things I'll do. Sister Big Bone. Can I walk right beside you? Look like a bent neck bone. Oh, you look so good, look so good. I'd like to keep your body warm. I'd like to keep your body warm. I like to dance with you. Yeah. Hold hands and walk with you. Sing songs and stare at you. Something special happened today. I got green lights all the way. With no no big red sign to stop me. No traffic jam delay. See, I was driving over the moon in my big hot air balloon, floating high into the darkness. I hope I get there soon. There's so many things to do, so many people I need to talk to, and they've all been waiting for me. Well, I gotta make it through. Something special happened today. I got green lights all the way, with no big red sign to stop me. No traffic jam delay. Thank my stars forever be green. You have no idea what it means. No, no. Well, to a man who's always traveling, who's seen the things that I've seen, I don't know what's yet to come. Sure of anything that I've done really makes that much difference. Well, I hope it has for some. Mm-hmm. Something special happened today. I got green lights all the way, yeah, with no big red sign to stop me. No traffic jam delay. Well, I was driving over the moon, oh, in my big hot air balloon, floating high up in the darkness. I promise that I'll make it to you very soon. Something special happened today. Cierra este Dos al Hilo, un gran talento. Había, estuvo en la banda de la baterista de Prince, Sheila E. Estuvo en Tony Toné, una banda de rhythm and blues increíble de los años 90. El muchacho se llama Rafael Sadik. Este tema se llama Heart Attack. Lidera su disco Stone Rolling y nada, escuchá porque no lo vas a poder creer. Let's go. dice un amigo mío que es un invento de los japoneses para... es una venganza de la bomba de Hiroshima. Yo a BB King le puedo decir, ¿cómo tocas esa frase? Y a él le digo, ¿cómo tocas el botón? Bueno, como ustedes sabrán, y si no saben, les cuento. The Band fue una de las bandas, un quinteto formado por 4 canadienses y un estadounidense. Fue una de las bandas más interesantes de finales de los años 60 y principios de los años 70 en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque mientras el rock corría hacia una etapa de experimentación y sofisticación, los The Band lo que dijeron es, no, vamos a volver a las raíces, vamos a hacer americana, o sea, la música de los Estados Unidos, así más tradicional, el folk, pero, por supuesto, visto por gente que respetaba las tradiciones de su patria, pero que sabía cómo contemporaneizarlas para que tuvieran cierto atractivo para las nuevas generaciones. En este sentido va la canción con historia que les vamos a presentar hoy, que no es esta que está sonando en este momento, pero que tiene algo que ver. Esta que está sonando en este momento salió en el año 1975, se llamó Acadian Driftwood, es como la pieza medular de Northern Light, Southern Cross. Y vos fijate, luces del norte, cruz del sur, o sea, si hay algo bien tradicional es básicamente eso, que son las dos guías que vos tenés a la hora de ir por el desierto, por los bosques, para ver el cielo. Y que nos habla un poco de lo que The Band en algún punto trataba de hacer, contar historias de los Estados Unidos, o en este caso de Canadá, historias tradicionales a través de canciones. Esta canción, Acadian Driftwood, habla de la expulsión en el año 1775 de los acadianos, que eran un pueblo colonizador canadiense de las provincias de Nova Scotia, New Brunswick y de la isla Prince Edward. The Acadians. Por parte de los soldados británicos, porque en esa época era la guerra británico-francesa por ver quién tenía el dominio de Canadá. Esta canción es hermosa, nos habla del exilio y digamos de la expulsión y posterior exilio de los acadianos. Sí. Lo loco es que los canadienses hablan francés pero tienen a la reina en los billetes. Totalmente, es que ellos siempre van a estar. De hecho, la guerra británico-francesa termina como con una dualidad, porque claro, los terminan dominando los británicos, pero ellos son franco-canadienses. Son franceses, realmente son franceses. Y esto nos habla un poco este tema, Acadian Driftwood, de cómo lo difícil que es desprenderse de la tierra de uno. Pero bueno, vamos a la canción que sí nos ocupa hoy, que es uno. Mira, traje un par de estadísticas. Pitchfork dijo que era uno de los es el 42º mejor tema de los años 60. La Rolling Stone dijo que era la puso 245 entre las 500 mejores canciones de la historia. El Hall of Fame entre las 500 que formaron al rock, y Time Magazine entre las 100 mejores de la historia del rock, lo cual no es poco. El y David Irigoyen, ¿qué dice? Y es mi canción favorita de The Band, lo cual no es poco. También. Todos los que saben conocen de mi fanatismo por The Band. Es una canción que fue lado B del primer simple del segundo disco de The Band, llamado precisamente The Band, el disco marrón. El lado A se llamó Up on Cripple Creek, y el lado B, esta canción que nos ocupará hoy, The Night They Drove Old Dixie Down, el día en que mataron a Dixie, básicamente, o en que derrocaron a Dixie. Una canción absolutamente hermosa, donde se cuenta la historia de Virgil Caine, un personaje ficcional que, permítanme detenerme en este párrafo que está sonando, en el primer párrafo de The Night They Drove Old Dixie Down. Básicamente lo que dice es esto: mi nombre es Virgil Caine y serví en el tren a Danville, hasta que la caballería de Stoneman destrozó los rieles de nuevo. En el verano del 65 estábamos hambrientos, moribundos. Para el décimo día de mayo, Richmond había caído. Es una época que me acuerdo muy bien. Toda esta imaginería tiene una base teórica muy firme. El tren a Danville era una línea férrea, Richmond and Danville Railroad, se llamaba, sí, trazada en el año 1847 con el objetivo de llevar provisiones y hombres desde la ciudad de Danville, precisamente, sí, a la capital confederada, Richmond, también en el estado de Virginia y, por ende, a todo el sur. Entonces, ¿qué hacían los soldados de la Unión? Capitaneados precisamente por Stoneman, por eso la caballería de Stoneman. George Stoneman era el general de la Unión estadounidense. ¿Qué hacían? Agarraban las vías y las rompían todas. para que los tipos no pudieran comunicarse con el resto del sur. Esto llevó a que se precipitara un poco la caída del sur. Ya para abril de 1865, el general Robert E. Lee, que también es nombrado acá en The Night of the Double Dixie Down, se había rendido a Ulysses S. Grant, que era su equivalente de la Unión. Y acá hay un dato interesante. La rendición pasó el 9 de abril del año 1865. Fue el primer escalafón en lo que después terminó siendo la rendición definitiva de los confederados. 5 días después, el día 14, John Wilkes Booth entra a un teatro y mata a Abraham Lincoln. John Wilkes Booth, por supuesto, era confederado. Esto hace, digamos, un nuevo inicio de las hostilidades, sí. Hasta que en la fecha, como bien lo dice Virgil Caine en The Night of the Double Dixie Down, en el décimo día de mayo, 10 de mayo, el presidente confederado Jefferson Davis es capturado por los soldados de la Unión, y ahí efectivamente se termina del todo en la Confederación, y por ende se termina la Guerra Civil y Estados Unidos se ve unificado. ¿Cómo cuenta The Band, tantos años después? Es una historia más que una canción. Es básicamente un relato histórico. ¿Cómo cuenta The Band en el año 1969? Un montón de años, 130 y pico de años después, esta historia. Bueno, resulta que Robbie Robertson, guitarrista y principal compositor de The Band, es un tipo muy atento, muy, muy rápido para estas cosas. Obviamente The Band giró por todos lados después de su primer disco de Music from Big Pink. La música de Big Pink, esa casa donde tocaron con Bob Dylan. Y cuando llegó al sur, Robbie ya tenía la melodía de este tema hermoso en la cabeza. Y cuando le dijeron esta frase, tanto que se la repitieron, la frase es: el sur volverá a levantarse. Tipo, no te preocupes, que el sur se va a levantar de nuevo. El tipo se dio cuenta de que esa región tenía como cierta melancolía y cierta tristeza, como había algo que el sur había perdido y que era muy difícil que recuperara. Y se instruyó un poco en historia, digamos, en los hechos puntuales. Uh-huh. Y escribió esta hermosa canción que en realidad enfatiza más que la pluma de Robbie Robertson, que recordemos era el único que no cantaba de los Band. Era un quinteto que solamente cantaban cuatro. Él era el único que escribía y no cantaba. Digo, lo realza muchísimo la interpretación vocal del único estadounidense de la banda, Lee Von Helm, el baterista que falleció lamentablemente hace muy poquito. Una pérdida terrible para el rock. Lee Von, que era de Arkansas, del sur, un estado sureño, precisamente de los Estados Unidos. Y entendía muy bien de dónde venía. De dónde venía ese sufrimiento. Y si ustedes escuchan la versión de estudio, que está, como decimos, en el álbum Marrón, una de las grandes obras de la historia de la humanidad, de hecho está en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, van a entender de dónde viene ese dolor, esa tristeza elemental y fundamental que nos cuenta la historia de Virgil Caine, este tipo tan sufrido, que terminó de ser soldado y volvió a laburar de lo que encontraba con su mujer en Tennessee. Una historia desgarradora y hermosa que, para cerrar, Canciones con Historia. ¿Te puedo decir una cosa? Me estás haciendo redescubrir la canción. De haber escuchado una sola vez por The Band. Después, como en mi casa estaba Joan Baez. Bueno, Joan Baez la hizo hit en el año 71, claro. Dos años después. Escuché toda mi vida de Joan Baez una y otra vez. Y Joan Baez la canta hasta con cierta alegría, que no, no llegas a sentir. Es muy distinta porque es como más antémica, es más un himno. No, la canción por The Band es una historia de sufrimiento. Es como dice él, es una lección de historia vista en primera persona, que eso es lo que la realza, digamos, que lo que le da su particular valor. Ahora vamos a escuchar una versión que para mí es demoledora, absolutamente increíble. Está en Before the Flood, que es un disco en vivo, que para mí es el mejor directo de la historia, de la gira que Bob Dylan y The Band dieron para presentar un disco que habían hecho en conjunto, y en donde tocaban clásicos de Dylan y The Band tenía su set, así que de ahí una versión impresionante de The Night They Drove Old Dixie Down, la canción con historia del día de la fecha, en Todo lo Contrario. Stoneman's cavalry came and they tore up the train. chopping wood. And I don't care if my money's no good. You take what you need and you leave the rest. But they should never have taken the very best. The night they go home, Dixie down. When all the bells are ringing, the night they go home, Dixie down. And all the people were singing, they went na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Like my father before me, una parte de la ciudad está la oficina central de una organización simplemente conocida como Todo lo Contrario. Su negocio es el recontraespionaje musical. Y hoy abren una nueva bóveda. Y por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho, 99. Esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querido. Los mejores One Hit Wonder casi de los de los 90, salvo los New Radicals, estos eran los mejores. Son los One Hit Wonder y vengo a los a sacarlos two de la banda. Wonder en realidad, ¿eh? Vengo a sacar esa noción, no son One Hit Wonder, no son, son two Hit Wonder, son One Album. Ah, One Album Wonder, me gusta más. ¿Te gustó el One Album Wonder? Estamos, es como de Prodigy, exacto, con The Fat of the Land. Estamos hablando de los muchachos de Fastball con su disco All the Money, All the Pain Money Can Buy. Ahí está. Del año 98. No es tan viejo, pero hoy vine power popero, noventoso. Viniste re power popero. Pero este es más indie que pop, muy power. La mejor publicidad del mundo. Viernes 23 horas en con Gugis. No, no la hace más Gugis esa. Este, mientras recibimos ya a Miguel, que nos va a estar hablando de su muy bonito proyecto que ya estamos chiveando. Por favor, hay que comentar en el Twitter sobre el no molestar. Ahora me lo cuelgo de ahí. Ya lo acabo de colgar del micrófono. ¿Podés en este momento colgarlo? Uy, ya lo tengo colgado. Lo dejamos acá del, mira, del microfonito. Bueno, ¿dónde entonces? La bóveda viene de. Viene de Fastball, All the Pain Money Can Buy, que es el disco que sacamos hoy. Fue un hit, como mencionaba bien David. fue un top 5 en el Billboard Top Band. Contame, ¿eran hermanos o no eran hermanos? ¿Era eso un mito? Era un mito. Los muchachos eran Tony bastante parecidos. Es que el cortecito Beatle que querían meterse todos. A mí me re gustaban, boludo. Y ¿qué querés que el cortecito y todo. Yo voy a empezar con un dato que es muy fuerte. Aguanten las melodías, boludo. ¿Cómo se llamaban originalmente? A ver. La banda antes de ser Fuzzball. Magneto USA. Magneto USA. Malísimo. Magneto, boludo. Claramente. Devolvé a los nietos, sí, Fastball. Claramente. Estaban buscando cómo pegarla. Se ve que Magneto la pegó en el mercado latinoamericano y dijeron, bueno, Magneto, ¿cómo hacemos para pegarla? Ay, ¿te acordás? ¿Quién es Ricky Magneto, Martin? Magneto, los de Vuela Vuela. No, Vuela Vuela. No, esos eran. Menudo. Menudo. Era lo de Ricky Martin con Robbie Rosa. Estos eran Magneto, Vuela Vuela. Estos muchachos, entonces ya desde su origen buscaban esto de ser Wonder Hits. Lo lograron con este álbum que llegó a un montón de charts. En Estados Unidos llegó a un chart que es el se llama el Modern Rock, como que no es el principal, hasta en el tope por 7 semanas. Temas que llegaron a ser número 1 en el Líbano. Muy bueno. Este que con este tema o sea, que van al Líbano y garchan. Yo soy de este tema y garchan. Big in Lebanon. Con este tema que tiene una historia bastante hablando de canciones con historia, una historia bastante trágica. Exactamente, atrás. Está basada en la historia de un par de viejitos de Texas. Son originarios de Texas estos muchachos. Recordame de qué año es el disco. 98. 98. Recuerdo haber ido al Musimundo en ese momento y comprármelo por este tema. ¿Te lo compraste? Me lo compré, lo tengo. Muy bien. Así lo traje en su caja original. Mentira, lo podría haber traído. Mentira. Y bueno, es la historia de esta canción es que es The Way, el camino, es sobre el camino que eligieron dos viejitos de Texas, que uno tenía Alzheimer, una parejita, y el otro estaba recuperándose de una cirugía de cerebro. Ah, estaban bien. Sin embargo, desaparecieron cuando se largaron a manejar. Ellos dicen como que bueno, ellos escaparon hacia no sé qué. Claro, es la metáfora. Y esto cuenten, porque los encontraron abajo los de una cantidad. A las 2 semanas. Todo mal, boludo. Pero bueno, para terminar. Pero bueno, la poesía. La poesía que es que decidieron ellos morirse como un viaje permanente, romántico. Qué lindo. Qué lindo, qué feo. Pero, qué feo. Pero bueno, ahí está. Es como las canciones realzan. Vamos a escuchar ahora del segundo tema. Escuchen un poquito, escuchen los estribillos. Grandes melodías. Grandes para hacer melodías. Hincapié de que es todo hit esto. Todo hit. Melodías arriba y abajo. Podrían ser destinatarios del qué les pasó, ¿no? De Tenenbaum. ¿Qué les pasó? ¿Qué es de la vida de? Ahora, justamente, se vuelven a juntar cada tantos años. Solo te pido que se vuelvan a juntar. Se separaban entre disco y disco. No, no era muy, muy buena la onda, para eso. Parece que no. Eran dos de Texas y otro. En realidad eran tres que sumaban un bajista para las giras. Ah, ahora mira. Estuve leyendo que participaron en el último, del que mencionamos, SXSW. South by Southwest. Y que están, bueno, nuevamente juntándose, pero siempre tocan por Texas, digamos, por Austin, por su zona. No se largan a las giras nacionales. No quieren aparecer como los viejitos por ahí tirados. No sé si estarán ya con Alzheimer. Esto es Firescape, también fue el segundo corte, también tuvo un video muy rotado por MTV. Pero hay otra que tuvo. Tuvo ahí éxito. ¿Cuál fue de este disco? Es esta, su tercer. En realidad, para mí, todas tuvieron un éxito porque en mi casa lo pasaba lo completo. Junaste todo. One Fuzzy Feeling, que es lo que puedes sentir cuando escuchas a estos muchachos. ¿Era esta? A ver, déjame ver. Pará, ya dejo ver. Acá tenés el playlist. Sabés que no me acuerdo cuál era la otra, pero tenían otros. Tienen baladas también. Tienen estos que son medios uptempo. Y tienen esta que también fue un hit, que es la balada. Ahora sí. Out of My Head es este tema, que también para mí es hit, o sea, es un disco lleno de hits. Hay que escuchar la bajada de este tema, que pletórico de hits. Todavía vienen de esto, ¿no? El Sadaic Yankee les paga por este disco, nada. Obvio. No sé si se les habrá caído un cartel al Sadaic Yankee de que hayan tenido que pagar un tipo de indemnización, pero No, pero el Sadaic Yankee te paga bien, ¿eh? Y alcanza para varios carteles caídos. Sí. Quiero ver si llega a la caída de este tema. Bueno, la historia de Fastball. La pegaron acá, sacaron 3-4 discos más. Obvio. No tuvieron el éxito de este. Pero siguieron produciendo. Pero este es el de oro, para mí no es de ellos, es de la estirpe de los 90. El noventosismo. Estoy tratando de. Bueno, obviamente que estilos como Nirvana, el grunge tuvo su éxito masivo, pero en cuanto a pop así de este estilo no recuerdo otro que Los New Radicals, pero el disco entero de los New Radicals no tenía la cantidad de hits que tenía. Ni en pedo. Es más, para, si querés, te puedo contar una cosita más y para ir yendo podés elegir un tema, son 13 temas, elegí al azar un número. Muy bien, el 9. El 9 es genial, vivir al show. Charlie de Methadone Man, otro de los hits de sí, claro. All the Pain Money Can Buy. Todo el dolor que el dinero pueda comprar, básicamente. Entonces nos vamos con ellos y otro de sus hits. Charlie de Methadone Man. La onda es esta, muchacho, la onda es esta. Soy feliz, la vida es una fiesta, esa es la palabra. Soy feliz. Todo lo contrario, haciéndote feliz todos los martes por Ciclo P Radio. Seguimos en Ciclo P Radio. Esto es todo lo contrario. Así es. Casi digo una guanacada. Yo sé que sí. Casi digo cualquiera. Estábamos acá igual para sí, por eso sacarte del trance. Mi guía fue verlos a ustedes. Y pelada, y, brillante, sí, y como faro en la oscuridad. Claro, y darme cuenta que es de noche y que no es de mañana. No es de mañana, no es temprano. No es porque ustedes lo que los oyentes no saben es que él vive acá. Sí, el tipo vive acá. Yo soy duerme acá en el costadito. Tiene pijama acá. Costadito. Lo tengo puesto. Esto, sí, aunque no parezca, es un pijama. Es el pijama. Claro. Sillón inodoro. La silla de operaciones, el inodoro. Digamos que estoy sentado en el lugar adecuado. Una cagada atrás de la otra. Bueno, estamos en todo lo contrario. Por supuesto, hasta las 12 de la noche. Nada más y nada menos que con el responsable de una... ¿Un proyecto? Una locura fotográfica y musical intitulada También Dormimos. ¿Por qué también dormimos? Señor Miguel Barrenechea. Buenas noches. Hola, buenas, hola, besos a todos. Salida de la radio atrasado. Ay, gracias, sí, gracias, sí. Gracias a vos. Fue ayer, está bien. Por eso. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. ¿Por qué también dormimos? Sí, ¿por qué? ¿Qué? Una respuesta poco sarcástica, porque el estereotipo del rockero es que no duerme. Claro. Principalmente eso. Se me surgió todo una noche que fui al Zaguán al Sur y... ¿Viste cómo es eso? El Zaguán al Sur, en sí. Al contrario, también dormimos. Sí, sí, sí, realmente. No te dormís ni a palos ahí. No te dormís ni a palos. Totalmente. Yo tenía un... Me estaba muriendo de sueño y... Tres flacos desconocidos antes de irme me ofrecieron... Sí, ¿algo? Algo. Diciendo, todo mal, con esto no te dormís. No, no, gracias, no. No quiero dormir. Prefiero dormir. A ver, es hora de dormir. Estamos hablando de comida, ¿no? Claro, es de sexo, ¿verdad? Potato. Yes. Claro. Exactamente. Yes, potato, potato. Potato. Entonces tuve un destello de adultez diciendo, ¿qué es esto de no dormir? ¿Qué pasa acá? Mm. Bueno. Esto no es el rock, viejo. Esto no es rock. Claro. Sí. No. Sí, o demistifiquemos no. Que el rock es esto. ¿Cómo solamente. Como dijo Noel Gallagher, que se acabaron las estrellas de rock porque no hay plata para no gastar. No hay plata para estrellas de rock. ¿Qué claro. dijo? ¿Qué? ¿Lo dijo ahora eso? Sí, sí, sí. Está bien. Sí, sí. Está bien. Él, porque él es uno de los últimos, por eso lo dijo. Claro. Así que también dormimos. ¿Te surgió esta idea uh-huh. ahí en el SAS? Contame, yo estoy escuchando y no sé qué es También Dormimos. ¿De qué va También Dormimos? ¿Qué haces? Sí. ¿Qué mostrás? ¿Qué contás? ¿Qué pasa en También Dormimos? También Dormimos es una... Bueno, ¿vieron que, por ejemplo, hay discos homenajes, no sé, a Spinetta? Sí. Bueno, yo le quise hacer un disco homenaje al sueño. Uh-huh. Y no me animé. Al dormir. Sí, al descanso, a la inspiración a través de eso. Uh-huh. Y no me animé a hacerlo solo. Claro. Invité a... Como 50 amigos. Sí, amigos. Son todos músicos a los que voy a ver. Y una vienen lista a ver, larga, ¿eh? Y es eso, y los admiro. Uh-huh. Y se prendieron un hermoso viaje. Sí, sí, sí, muy bonito. Que tiene ya sus primeros escalones, ¿verdad? Sus primeras, sí, sí, totalmente. Sus primeras escalinatas. Empezamos a construir comunidad, uh-huh. como se dice ahora en estos términos, claro. ¿Viste? Empezamos uh-huh. a construir comunidad hace uh-huh. un mes y algo. Uh-huh. El Facebook lo abrimos hace 2 meses. Y fue de boca en boca. Yo no anduve haciendo pavadas por ahí. No, o sea, fue panfletear y esas cosas. No, panfletear es muy bueno. Es muy bueno cuando panfleteas a gente que va a las cosas. Claro. Porque spamear es lo peor del mundo. Sí. Esto fue una, como dijo una amiga, una cadena de entusiasmo. La gente se fue entusiasmando con la idea. Porque uh-huh. es un lugar que no está cubierto. No, ni hablar. Que uh-huh. es música para irse a dormir, uh-huh. pero hecha por la gente que está acostumbrada a hacer esa música, que no es para irse a dormir. Es usar el talento de ellos, usar en el buen sentido. Sí, sí, sí. Todo lo que pueden dar. Vehiculizarlo. Conducir esa inspiración posible para hacer algo de uso aún más privado. Uh-huh. Creo que nadie escucharía esto a menos que, no sé, hiciera algo de A3 o A4. Claro. O de A2. Que también sería interesante. O de A2. ¿Vos o de A1. O de A1. O de A medio. En algunos casos. En algunos ¿A casos. Ellos qué le dijiste? Quiero hacer un disco, quiero hacer una muestra, quiero hacer... ¿cómo le vendiste el proyecto al músico? ¿Cómo le convenciste para que haga esto? Man, bueno, ¿a quién le dije primero? A Paula Mafia. A Paula Mafia. Le dije, Pau, mira, voy a hacer esto para. Porque quiero que haga música para irse a dormir. Y además quisiera de alguna forma que no se quede solo en la música, sino poetizar a través de una imagen, un retrato, un uh-huh. portrait, que se le dice. Y no hace falta que estén durmiendo realmente, ¿no? No necesita ser documental el asunto. Quiero nada más que puedan transmitir su pequeño mundo privado y lo que quieran decir a través de eso sobre su propia identidad. Uh-huh. Entonces eso se volvió una pieza aún más personal. Claro. Digamos que tengo todo lo necesario para un disco deconstruido. Tengo imágenes y música. Imágenes y música por dos lados. Es 2.0, está deconstruido. Totalmente, y que van por lados distintos, pero a la vez paralelos. Porque vos tenés el Bandcamp, donde vas colgando las canciones, y tenés el Facebook, donde se van colgando las imágenes, junto Exacto. con las canciones. Exacto. Entonces son dos caras del mismo signo. La cuestión es la siguiente. Yo quería que con eso... Cada uno pudiera expresar realmente algo sencillo y honesto sobre el sueño. Hubo gente que me dijo que le gustaba mucho la idea, pero una de las mejores respuestas fue me dio vergüenza participar, así que fue es muy bueno. Que una le... forma muy linda de decir, che, no, gracias. Es muy difícil también el artista abrir, o sea, por ahí la foto en su casa, en su cama, es como un lugar que no llega a nadie. Claro. Y meterse ahí por ahí es como medio complicado para hay mucha gente que resguarda. Igual hay artistas que justamente... buscan hacer música para que lleguen a su cama. Claro. Entonces, la foto me parece... Está bueno no conocerla estando desnudo, ¿no? En su cama. Claro. Está viejo. Hay desnudos cuidados en la muestra, ojo. Ah, mira. Y también hay gente que duerme sola en cama de dos plazas. Eso es un indicio. Hablaste de muestra. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Las fotos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un carácter público a esto que es tan privado. El sábado pasado... en la Galería Patio del Liceo hicimos un lanzamiento en el que, a ojo de buen cubero y por la palabra de todos, creo que pasaron 300 personas. No está mal. Se tomaron todo el vino, eso estuvo muy bien. es un buen indicio. Exactamente. Salvo que llegue la Mona Jiménez, pero no. Se lo toma solo. No creo que duerma. No, claro, él no creo que le interese esa parte. Y antes de dormir graba discos. Totalmente. Sí, graba dos por año, porque no duerme. No. Y en ese lanzamiento colgamos todas las fotos que tenemos hasta ahora, que son 45. Que no es poco. Y creo que vino más de la mitad del plantel de durmientes. Muy bien. Sin embargo, bueno, escuchamos un poquito de Talking Heads, porque si escuchábamos el disco... Se iban a dormir. Era contraproducente. Era un experimento con un efecto quizá indeseado. Claro. Con el hecho de divertirse en torno a esta idea... que es tan efusiva como a la vez es tranquilizante. Es como comer pescado todas las noches, te vas a dormir bárbaro. Claro. ¿Y las canciones de dónde salen? ¿Cada uno compuso para esto? ¿Fueron temas que tenían ahí que iba para ese lado? Yo les pedí a todos que dieran una canción propia que ayude a irse a dormir. Algunos, quizás la mayoría, compusieron algo para esto. Claro. Sobre todo con tiempo. Cuando al músico le das tiempo y no le das presión, no lo comprometes, sino que lo entusiasmas, genera algo muy bueno. Hay el 15% de todos los tracks que tengo acá ahora ya son canciones que tenían compuestas y tal vez ya tenían editadas y sirven para el propósito de dormir. Pero me dijeron que ahora que no se hizo tan de chicle, que ya está más llevado a cabo todo, que está más formado, exacto, ya van a componer algo nuevo, así que espero que sea toda música original. Por ejemplo, hay algo que no me esperaba tanto, que es que hay bastantes instrumentales. Sí, bueno, yo te iba a preguntar justamente canta, eso. Estoy escuchando mucho instrumental. Exactamente. Y te iba a preguntar si había canciones también. Vos fíjate, al revés iba a ser la pregunta. Si alguien había compuesto una canción. Me encantó. Para dormir, una canción de cuna o algo así. Sí, hay de todo. Hay gente que directamente le habla al sueño, habla sobre el sueño. Entonces, como yo lo que les propuse es que no estaban obligados a armar un poema sobre el sueño y cantarle encima, sino que hagan lo que quisieran que ayude a conciliar el sueño a toda la gente. No. Y que a la foto, bueno, le pusieran un epígrafe y que tengan su propia gracia. Claro. Entonces, a Bandcamp lo que estamos subiendo cada dos noches, ayer fue la primera noche, es una foto, su epígrafe y el link para que puedan escuchar la canción correspondiente en Bandcamp y se la puedan descargar. Entonces, a medida que se las van descargando, pueden hacer su propia lista de reproducción para irse a dormir y ordenarla como quieran. Eso está muy divertido. Claro. Vamos a tirar los links, mira. También dormimos todojunto.bandcamp.com. Es el Bandcamp, donde hay dos canciones por ahora. Una intro y un tema. Un prólogo y un tema. También dormimos.com.ar es el sitio. Facebook.com/también dormimos. Y el Twitter, también dormimos. Déjalo de lado, porque el Twitter, ahora que lo abrí por las dudas, pero ¿sabes qué me di cuenta? Sí, estás que instantáneo, no tiene sentido. No tiene mucha... Pero bueno, ahí en Facebook, /también dormimos, están las fotos. Y en también dormimos.bandcamp.com están los temas que se van a ir subiendo cada dos noches. Mañana vamos a subir una y no te puedo decir quién es. No, puedo... está muy bien. Está muy bien, tampoco te vamos a pedir. Te puedo tirar un nombre que alguna vez de mi vida lo usé para algún proyecto y digo, ¿por qué no lo usé para esto? ¿Por qué no se me ocurre esta? Sonírico. ¿Qué son? A la mierda. La grapa está la grapa. Para mí está pegando. Es la grapa. Contame al que no tiene la compu al lado, ¿quién está? Dame nombres. Bueno, dale. Vale, que tiene la compu al lado. Todos tienen la compu al lado, están escuchando un programa de internet. Sí, claro. Ahora que lo pienso. No puede escuchar por teléfono. ¿Quién no puede, ¿quién teléfono, puede abrir una pestañita más? Claro. Bueno, que no tiene, sea, está bajando porquería si no le anda todo a la vez. No sean canuto. Bueno, a ver, te digo los primeros 20 y luego me ayudan. A ver. Rosario Blefari, Federico Cabral, Nikita Nipone. Vamos, porque viste cómo son la gente. Federico Cabral, que tocaba en San Camaleón. Exacto. Por ejemplo. Nikita Nipone, están todos. Sí. El Hipnotizador Romántico, Pablo De Caro. De Cosmo. Pablo Malaurí. Uh-huh. Mi banda. Placard. Francisco Milne, que toca Nikita Nipone. Que toca Nikita Nipone y en la Bundesliga. Que es una gran banda, deberían ir a verlo. Sí, es divertida. Paula Mafía, Lucy Patené de La Cosa Mostra. Sherman Canción, Nicolás Mateo de Inventado Antiguo, Marina de Asalto al Parque Zoológico. ¿Te imaginas si era Noise o no? Porque sí. Yo dije, ¿qué va a hacer Marina? ¿Va a ser algo Noise? No. Me mandó algo buenísimo. Algo me sacó de las expectativas. Fue buenísimo. Los chicos de tal banda, que es una banda de rock, y de repente hicieron algo totalmente inverso a lo que esperabas. Claro. Tommy Lebrero, Lisa Casullo, Bicicletas, Martín Mikulic de Trevian. Los hermanos Mackenzie. Marina Fages de Tronador. El Tronador y de Mercurio. Claro. León Rogán y Los Pels, Morbo y Mambo, La Perla Irregular, Camila Barre, Mansa, Pablo Kranz, María Pien, Eugenia Brusa y Adrián Riboira de los Lementete. De Cassette, Enviada, Javi Punga, Paz Villajos de Nikita Nipone también. Desde Curitiba, me envió un instrumental de piano hermoso. Es el que está en el spot que pueden ver en YouTube. Ahí va. Nahuel Briones de Pere Reflexiva, Bárbara Gilles, Señorita Carolina, El Abrazo Polar, La Ola que quería hacer, Chau, Chau Coco, Nicolás Canedo, Lucila Inés, y sigue, porque esto, sigue. ¿Cuántos artistas son? Y por ahora son 45, y hace un par de días acabo de invitar un par más. Porque, bueno... Porque pintó y hay buena onda, es básicamente esto, es buena onda y sentir que quieren hacer algo... Para el uso íntimo. Claro. ¿El resultado final cuál es? O sea, vos pasan estos 45, no, van a ser 20 y pico de días en que subís todo, tenés todas las fotos, va a haber una gran muestra final, ¿cómo va a ser todo cuando esté todo terminado? Durante septiembre nos vamos a difundir todos. Lo importante no es poner me gusta, es compartir. Y en octubre hacemos algo aún mejor. En octubre, en el espacio Naranja Verde, que está atrás de este recuerdito que les dimos, queda en Santa Fe 1284. Es una, galería. Qué lástima ustedes que no pueden tener este recordito que nos dio acá el amigo Miguel. ¿Saben cómo lo pueden tener? Se van a los recitales de todas estas bandas durante este mes. Uh-huh. Que son un montón, Y van a estar. Sobre todo pueden ir este viernes a ver a María Pien en el CCC. Atentitos ahí. Ojo que ahí van a estar seguros. Y en octubre van a poder tener estos recuerditos si van a lo que llamamos la muestra extra large, que son todas las fotos de la muestra en el espacio Naranja Verde. ¿Ya tenemos fecha? Sí, 10 de octubre. Desde el miércoles 10 de octubre hasta el miércoles 31 de octubre, miércoles, jueves y viernes, va a estar la muestra en espacio Naranja Verde, Santa Fe 1284, por ahora. Y bueno, al ser miércoles, jueves y viernes, unimos los puntos. Vamos a intentar que toquen todos. Sería interesante, pues son muchos. Son muchos, pero nos podemos amuchar. Sí, tranquilamente. Hay camas king size, ¿no? Totalmente. Esta es una canción que hice. Esta es la mía, justo. Que se llama Lluvia del 8 de febrero. Que se largó con todo. Sí. En mi mayor. el que la quiera sacar. El que la quiera sacar. Exacto. Vamos, a ver. ¿Qué más? A ver, ¿tenés alguno? ¿Podemos picar alguno de los temas que tenés por ahí dando vueltas? Pongamos ya picamos next. 7. Y veamos qué pasa. A ver. ¿Podemos escuchar? Escuchamos alguno completo. ¿Tenés alguno favorito que podemos encontrar? Bueno, no sé si está numerado el CD ese que tenemos, pero. A ver. Este es. ¿Cuál es? Lluvia por fin, de Señorita Carolina. Este es el número 8 que estamos escuchando ahora. Esta es Lluvia por fin, de Señorita Carolina. Está muy lindo. Bueno, se pega justo con la anterior. ¿Este va cantado, va con letra? Sí, es el... Está bárbaro. Bueno, escuchémoslo entonces. Dale. blancos, caen en estruendo feroz, como corren las bestias, corre el agua, y al final quedó la lluvia, ¿no? Pache. Obvio. Pache. Toda así la lluvia, mira, escuchá. Ahí está la lluvia. ¿Qué cosa más linda que dormir con lluvia? No sé. Dos o tres cosas hay, no más. Sí, dormir con lluvia y acompañado. Ay, muy bien. Esa es una. Son románticos, en fondo son románticos. Y así, así somos, ¿viste? Esta es Rosario Blefari. Rosario. Me mandó una canción inédita. Que debe tener muchas. Y claro, esta. Sí. Esta se llama Plumas. Cuéntame, ¿hay proyección así como para algún formato físico más allá de la muestra? ¿Más allá de la muestra? No sé cuánto... No tanto sé. Tema de ser un triple, me parece. Yo, claro. Es el chiste. Lo voy a dividir en un disco... ¿Dividir en un disco triple? Lo voy a fragmentar en un disco triple virtual. Es el chiste analógico. Mm. Hay canciones que son más parecidas a algo que es el éter. Claro. Hay otras que son para la siesta, como me dijo una amiga. Y otras que son más para, bueno, che, dale. Vamos a dormir. Son las 9:30. Claro. Te van a rajar. Pero si hay algo parecido a una edición física de un disco, por ahora no. Inversores, no tengo idea. Si hay capitalistas, llamamos a alguno. Alguno tenga la plata de papá que le dejó, no saben qué gastarla. Un fondo golondrina. Acá hay una buena opción. una triangulación. Totalmente. O algún amigo me dijo, haz el disco al costo y que los músicos lo vendan en su show por el costo. Uh-huh. Y ya está, entonces no te haces problema porque mira, si vamos a ganar plata y son 45 personas, sí, no. Y 45 fotógrafos, ¿cuánta gente va a ganar? Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, sí, tenemos fondo que... común. Comunismo, viejo, al fin. Claro. Meter el tema plata en el medio es un toque. Es complicado, álgido. Sí, es sí, álgido. Sí. Ahí nombraste algo que así el pasar del fotógrafo. ¿Quién sacó las fotos? Exacto. Los fotógrafos son todos amigos de los músicos. es un cada acto... uno tenía su fotógrafo, digamos, alguna cosa así. Claramente, es un acto de difusión. Sí, sí, obvio. Y sin embargo, esto no es... Este proyecto es de difusión, pero no es de mirarse el ombligo. Claro. Porque está haciendo cosas nuevas. No es endogámica. Exactamente. Esto es el track de Marina, de Asalto al Parque Zoológico. Uh-huh. Sí, no suena a su banda. Ni a palos. Ni a palos. Yo le dije que hizo algo re lindo, que me hacía acordar a mi gusto personal a esa estela de To Bring You My Love de PJ Harvey. Uh-huh. Sí, claro, bueno, es que hay un PJ Harveyismo. Viva la PJ Harveyismo, claro. A ver. Estoy viendo. ¿Sabes de alguno que se haya fotografiado a sí mismo? ¿El autorretrato? Self-portrait. A ver, ya te digo. Ay, entonces. Ya te digo, porque hay uno y no. Alguno que haya usado una cama que no era la de él porque dijo, no, esta mi habitación es impresentable. Está fea. Claro. Claro, ¿quién soy? Fede Cabral. Fede Cabral se sacó una foto y está con su gato y su novia durmiendo. Uh-huh. La cuestión es que la novia está durmiendo en serio. Me dijo, boludo, aprendí a usar el night shot. Está bárbaro. Che, si se meten a Facebook pueden, no sé, cholulear y dar las fotos, sí, de lanzamiento. Estoy viendo la foto del lanzamiento. Ahí está Malaurico con Mansa. Sí. Uh-huh. En Twitter pueden ver la foto que ilustra el sitio web. Exactamente. Está también, en Facebook también está la foto de este. ¿Cómo se llama esto? Lo que se pone en los hoteles para el no molestar. El no molestar de los hoteles, que es el flyer, digamos, del evento que el estamos hablando recién. Evento, el fetiche del evento. Es el fetiche. Es, ¿no?, el cuelgapuerta. Cuelgapuerta se dije. Llama. Muy bueno. Cuelgapuerta. Ojalá que se haga la edición física. Ya con el flyer o el volante, cómo innovaron y. Tengo ganas que se haga. Esto lo hace más grande. Haces tipo sobre la edición, un poco más grande. La edición física la podés hacer en una adentro de una almohada. ¡Wow! Tomá. Un almohadoncito. Y metés los discos adentro. Simo, ponete las pilas. O podés hacer eso. Para tener la edición física, yo por ejemplo estoy interesado. De esos que. Financian el proyecto el previo a la crowdfunding. Vamos a hacer crowdfunding. Vamos a hacerlo por fuera de todas las plataformas, entonces. No es mala, A ver si nos atrevemos. A la gorra, sino en cada evento a la gorra. A la gorra de dormir. Esta gorra con el pompón. El pompón. Bueno, esta es Pau Mafia, que me pasó Murciélagos, que es una canción nueva. Y ella es la única, todas las mujeres y todos los hombres también participantes, que me dijo, yo tengo insomnio. Insomnio. No me cagué ese proceso. Real. Insomnio real. O sea, lo que le pasa a ella. Clínico. Según dijo clínico. El médico le dijo que cuando ella está hicieron el análisis, que cuando ella está durmiendo, su corazón late igual que cuando está despierta. Ah, mire. Heavy, ¿eh? Claro, no baja la cantidad de latidos por minuto, por ende no descansa. Exacto. Paula es una persona muy intensa. Sí, sí. Estamos acá, gracias al señor Miguel, estamos tomando grapamiel, una cosa. Apoteótica. Deliciosa. Yo estoy con un catarro que cuando toso no sé si es que me está curando el catarro. Es del catarro o de la pandemia. Claro. Distribuidora muy uruguaya bueno. De bebidas. Ay. Así que se le pianta un lagrimón acá a los uruguayos esto. Sí. Hay planes ya para. Provincia. Hay planes ya para una segunda edición del proyecto. Porque también digo, siesteamos. Siempre. No, también nos despertamos todavía con mal humor. También nos despertamos. Puse la consigna en Facebook, puse también. Puntos suspensivos, a ver qué decían. Claro. Yo haría el próximo sería el también escuchamos. Música claro. Con sax. Funk, hay que hacer funk, todo funk. No, pero digo, viste que siempre que un proyecto primerizo, cuando empieza a irle bien, es casi inmediato que uno se pone a pensar. Uno, incluso la gente que lo rodea, se pone a pensar en qué viene después. Porque esto está en el cenit, está en el lanzamiento, está en las ideas. El tema es, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Descansar. Agarrar. Dormir, claro. No sé, agarrar los 45 que ves en la lista. Yo veo 44 de Capital y uno de La Plata. ¿Sabes cuál es el próximo paso? En el interior. La Plata. ¿La Plata solamente? No, La Plata. Por ahora La Plata. Claro. Pero no ganar plata, chicos. Claro. Ir a La Plata. Vamos a La Plata. Y La Plata también duerme, ¿no? Lo estoy armando en La Plata. Ya es un proyecto que se está haciendo. Lo estoy armando en La Plata. Y sí. ¿Se puede adelantar alguno de los que ya. Javi Punga ya está. Sí. Oh. Javi Punga ya está. No es Poc. No es Poc. Ese es Poc. Y pronto como dijiste vos, quiero hacerlo de a poco en otras provincias. Sí. Y tengo un... suena gracioso, pero tengo un brazo armado en Brasil. Está bueno. que son mis amigos que viven en Brasil y que me están dando una mano para hacerlo ahí, con, uh-huh, con una comunidad de artistas. Uh-huh. A ver si de paso, no sé, hago un poco de turismo por una buena idea que tuve. Claro, por una buena idea. No, y también apuntar alto, porque por ahí no solamente ir para el lado de o del rock o de los cancioneros populares nuevos, sino también ir y apuntar alto. ¿Quién digo? Te dice, acá un año en el MoMA también dormimos Bowie durmiendo. Claro, totalmente. We'll slap. ¿Quién te dice? ¿Por qué no? ¿Podemos escuchar algún tema más de esto? Dale, dale. Gran proyecto. Vamos a ver qué anda. Estamos con el track de Paula. Sí, el 11. Pásate al... fíjate cuál es el 10. Poné un segundito del 16. Porque traje un disco con 28 tracks. La podemos piratear y ya la vendemos en el Parque Rivadavia. Más o menos. Yo ya lo puse dentro de una... Lo dormimos al de también dormimos. Claro. Giles. Bueno, este es Nicolás Mateo haciendo el viejo gramático. Y nos quedan, no sé, ¿cuántos tracks? 10. Si quieren, escuchemos este. Y si quieren, dale, vemos alguno de otro. Dale, vamos con este. Esta charla adosada y saborizada con grapamiel acá con el señor Miguel Barrenechea, responsable de También Dormimos. Estaría bueno que repasemos todos los lugares donde pueden ver todo esto. También, por favor. Tambiendormimos.com.ar. Que es el sitio / blog, ¿verdad? Es el oficial. Es un blogspot encubierto, chicos. Así no, es. No hay que gastar. Qué feo hacer esas cosas. Esa gente de mensajería. Esta gente que se crió en el 97 aprendiendo HTML en el notepad. Sí, sí, como eso. Y que ahora googleas el, viste, hacer tal cosa en HTML. Sí. Exacto. Tambiendormimos.bandcamp.com. Las canciones. Que van a ir dos por día, cada dos días. Cada dos noches a las 22. Y te cada dos noches hay que dormir. Así te vas a dormir tranca. Básicamente. El Facebook, facebook.com/ también dormimos. Y el Twitter, con las fotitos. También dormimos. Y el @ también dormimos, que para qué lo ponemos, como retransmisor de todo lo otro. Sí, totalmente. Repasemos también fecha de cuándo viene la próxima. O sea, la próxima juntada es el desde el miércoles 10 de octubre a eso de las 8 y media, 9. Después de que cenen con su viejo, porque viven todos con su viejo. Sí, claro. Bueno, después de eso, en Espacio Naranja Verde. Santa Fe 1284. Búscalo en Facebook. Espacio Naranja Verde, ¿eh? Espacio Naranja Verde. Vamos a colgar todas las fotos, hacer unas instalaciones. Capaz pongamos una cama en la cual todos hagamos los acústicos ahí. ¿Por qué no? No es mala. Es una buena idea. Este proyecto se basa en tener una idea y luego aceptar las demás. Porque finalmente es eso, es algo muy colectivo. Yo soy el que lo llevo adelante, pero hay un montón de ideas que se dieron por... que las dieron amigos con un solo propósito, esto. Dormir mejor. Básicamente. Qué solemne, Dios. Dormir mío, punto. Dormir puntos podría ser. Por favor. Y por ahí después se van dos a dormir juntos, ¿viste cómo es estas cosas? Siempre puede pasar. ¿Vieron? ¿Viste? ¿Cuántos hijos, cuántas cosas prohijaron John y Yoko en la cama, eh? Una de las inspiraciones de o te puede pasar como el pobre Slash, que encuentra a la madre encamada. A la mamá encamada con David Bowie. Sí, voy a repetir el chiste que dije hace un rato con Joaquín. Lo que no contó fue que la madre se lo estaba estaba dándole carne por popa con una cinturonga. Quiz. Que no se puede hacer chiste de putos ahora acá. Duro, ¿eh? No sé. ¿Cuánto hay? No, Andrew se ofende. Andrew se ofende. Ay, basta, buenísimo. Che. Elegí un tema para cerrar. ¿Con qué querés cerrar esta también dormimos? Porque nos vamos nosotros también, sí, porque son 23:56. Viene ya Puentes Amarillos, desde la cinta grabada. Desde algún lugar del planeta, porque son varios en varios lugares. Así es. Y nosotros nos vamos, de todo lo contrario, hemos recibido acá al señor Miguel de También Dormimos, proyecto que estaremos siguiendo atentamente, sobre todo si hay más alcohol en el medio. Creo que sí. Y nos vamos entonces despidiendo de todo lo contrario y de También Dormimos. Nos vamos a dormir. Vamos poniendo el cuelga puerta. Vamos poniendo el cuelga puerta y que no nos rompan las pelotas con esta que es... una canción nueva del Hipnotizador Romántico que se la dedico a todos, que se llama Vos Tenés Razón. No es poco. Que me ves como un tonto por amar y creer. Sí, tenés razón. Solo conozco la ley del amor, la ley del amor. Hay fuerza en mí. Solo quiero decir que conozco la ley del amor. Ah, ah, ah. Solo la ley del amor. Levantemos o el sol se cae.